Ezequiel, soy de Ensenada y represento a varios sectores, como intendente. Contame un poquito, ¿cuál crees que es la prioridad a resolver en la Argentina en este momento? Estabilidad económica, parece que es la prioridad ahora. Con eso y con las políticas que se están implementando, estaríamos bien. Yo creo que con una estabilidad económica el pueblo puede crecer. De las medidas que mencionaste que se anunciaron los últimos 20 días, ¿te parecieron algunas prioritarias? Me pareció muy bien, no sé si prioritario, pero muy bien que le den una mano a los monotributistas, que siempre son los que no pueden acceder a un bono, a un préstamo, así que hubo préstamo, se le eliminó la cuota del monotributo por unos meses, y eso cuando sos monotributista te alivia un montón. Y creo que el monotributista es el que gira la rueda en el país. Ya que sos de Ensenada, te pregunto por Ensenada, siempre hay algo para pensar a futuro. ¿Qué le está faltando a tu barrio, a tu ciudad? ¿Por dónde puede ir la gestión futura? Mirá, justamente yo soy profe de educación física y estamos en un plan provincial que bajó provincia para tratar de reinsertar a los pibes que no están yendo al colegio, pibes y pibas que no están yendo al colegio. Así que bueno, hay un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a tratar de los pibes que no están yendo al colegio y las pibas que puedan estar de nuevo ahí en las aulas, aprendiendo, formándose. Te agradezco.